hablamos que el aeropuerto de Flandes sea la mejor alternativa para el aeropuerto de Dorado en materia de carga comercial. Yo respaldo plenamente esa iniciativa del señor alcalde de Flandes y sé que eso le ayudaría mucho al aeropuerto de Dorado como tal, sobre todo en los temas de carga. Díganme, señor gobernador, es una lucha justa y necesaria para el Colima y para el país. Y claro, tenía que esperar que llegaran las camionetas que me iban a transportar de Flandes a Ibagué, porque había venido esperando en el aeropuerto de Ibagué, y se demoraron un poco, pero yo les pido excusa de haber llegado a esta hora. Y ahora